Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. 1, 2, 3, 4. Pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esto es Bonaerenser, ¿eh? Hoy es martes, es la hora 13.02, estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires. Hoy los acompaño yo en la conducción, ¿eh? Ricardo Carosino, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a Marcos Cunto, hoy me acompaña Cedarri, ya lo vamos a estar presentando. Gracias Walter por la colaboración. Bueno, Juan no quiso venir a trabajar hoy, hizo un piquete en la casa. Una sentada, se quedó sentado en la casa, así que igual lo vamos a saludar. Le mandamos un abrazo a Juancito Vega. Ya yo calculo que en 2-3 meses lo vamos a tener de vuelta. Así que por ahí vamos. Bueno, un martes con muchísima información, mucha información, mucho calor. Ya empiezan las notas de cómo prevenir los golpes de calor. Tengo 58 años, hace 50 que las vengo viendo. Así que ya algo se aprendí en 50 años de memoria. Bueno, a ver, ¿a quién saludo primero? Usted no tiene auriculares puestos, así que no lo voy a saludar. Lo voy a saludar a Cedarri. ¿Cómo le va, Cedarri? ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, ¿todo tranquilo? Gracias por estar, ¿eh? No, por favor, gracias por hacer el aguante. Un placer, le hacemos el aguante a Juancito. ¿Qué aguante? Y el aguante. Si está haciendo una sentada en la casa de protesta. No, Juancito tiene un problemita, se tiene que operar. Va a volver más lindo estéticamente. Claro, ¿no? Se va a hacer una cirugía estética en la jeta. Exacto. Exacto, para la estética entonces. Es estética la cosa, es estética. Es estética. ¿Cómo le va, Marcos Cunto? ¿Cómo va, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, me alegro verlo conduciendo, me pongo contento. Le ponen contento. Igual ya lo he escuchado, ¿eh? Ya te he escuchado en otro lugar, en zona sur. Cuando fue lo de las elecciones, pero me acuerdo que habíamos hablado. Y ahora otra vez. Ahora otra vez de vuelta. ¿Cuándo son las elecciones? ¿14? El 14. 14 de noviembre. Voy a estar otra vez conduciendo. Perfecto, sí, listo. Sí. Bueno, lo vamos a escuchar ahí también. Está bien. Usted no va a venir, por lo que veo. No, yo voy a quedarme en. ¿Va a ser el móvil en Monte Grande? Sí. Tengo que estar allí. Pero bueno, expectante de lo que pasa en Echeverría, que es un distrito interesante. No, obvio. A ver, hay resultados muy parejos. Confiamos en usted que saque las grandes figuras de Esteban Echeverría. Vamos a tener. Vemos los resultados. Yo ya no sé si es victorioso o no es victorioso. No ¿qué te lo pasará decir. El 14 de noviembre? Hay, ¿no?, mucha expectativa. Muchísima. Mucha información. Para tirar así títulos rápidos que vamos a analizar acá hoy. Y que van a tener que ver con las entrevistas. Bueno, en principio el tema precios, ¿no?, que preocupa a todo el mundo. Control de precios, vamos a estar hablando con gente de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, con gente de los supermercados chinos que ya dijeron que tienen miedo, le tienen miedo a la cámpora. Básicamente sería eso. Bueno, una movida publicitaria, si se puede llamar. Yo lo considero más publicitario que efectivo, es la de los intendentes y militantes de la cámpora en los supermercados e hipermercados. Hoy, por ejemplo, hubo una muy grande inspección en los hiper de Moreno y clausuraron algunos pequeños locales. Claro. Yo no sé si eso realmente es beneficioso, si el gobierno lo considera beneficioso electoralmente, más allá de del show, ¿no? Porque todos... En realidad sabemos que el tema del precio es más que nada en la cadena de producción, más que en la góndola. En la góndola creo que el comerciante compra lo que le venden y pone el precio que le dice el proveedor. Y a su vez el proveedor le comprará al fabricante o al distribuidor mayoristario o a la primera marca que le vende. Y yo creo que es un problema de la cadena de comercialización en la Argentina. El tema de la inflación lo considero endémico. Y si bien creo que la emisión puede tener que ver, pero creo que es multicausal también. Eso coincido con Guzmán. Creo que es multicausal y es muy psicológico en algunos aspectos. Sí, de todos modos, la tanga en los supermercados, en los grandes supermercados, tiene que ver con las góndolas, el manejo de las góndolas. ¿Viste? Claro, pero ellos porque tienen un manejo distinto. Exacto. Vos viste que ellos pueden hacer dumping, pueden ponerte esto a tal mucho cual. Más barato y te suben el otro. Exactamente. Y sus propios productos también, ¿no? Cosa que el pequeño comerciante no lo puede hacer. No tiene productos propios. Exacto. Exactamente. La leche, por ejemplo. Exactamente. La leche, vos decís, la leche la primera marca, ¿no? Pero la primera marca le provee de la leche para hacer el sachet de Chorrofur, digo yo. Para sí. No decir la marca, sí, ¿no? Sí, sí, obvio. Y lo mapa la marca. Es un arreglo, es muy grande el stock que tienen también. Y ahora empieza una competencia, ¿quién adhiere y quién no? De las marcas. Claro. Ahora empieza el Boca River de las marcas. Yo espero que vamos Marolio, fuera de broma, ¿no? Haya una política integral de precios. Esperemos. Por un tiempo, como todo control de precios, por un tiempo puede funcionar, pero sabemos que en el tiempo no se puede extender de ninguna manera por los costos, porque también los mismos productores empiezan a generar desabastecimiento porque ellos tienen unos costos en dólares, el dólar sube. Y bueno, esto una entendemos las emergencias. Exacto. Pero una política de Estado sí. No puede ser. No. Sacar a la militancia a controlar precios no es política de Estado. Creo que no. Los planes sociales no son política a largo plazo del Estado. Tampoco. La negociación con el fondo no se puede extender toda tu vida, no puede ser una política de Estado la negociación con el fondo. Eso lo tenemos claro. O sea, en algún momento, y no dije políticas de gobierno, dije políticas de Estado. No, y justamente estoy de acuerdo, Ricardo. Vos fíjate que lo que se propone para el día después del 14 de noviembre es justamente eso. 4 o 5 políticas de Estado y darle una continuidad, sea la fuerza que sea la que continúe en 2023, pero vos tenés que tener una mirada de largo plazo. En Europa, los países del primer mundo han hecho control de precios, ¿eh? No es que el control de precios es malo, pero duraba 3, 4, 5, 6 meses como mucho. Obvio. Y después, una vez normalizado, se procedía a las actualizaciones y a continuar con, digamos, una política de sentido común. Sí, lo mismo sí. Con el Fondo Monetario. O sea, se acuerda con el fondo y listo. O sea, si hay que acordar con el fondo, hay que acordar. Y chau. Sí, sí, o sea, sí. Y se tiene que quedar en claro. No es que voy a hacer más vendepatria o menos vendepatria, porque es una cuestión natural. Tenés una deuda que... Es que la tenés que pagar. Que tenés que pagar. O si no la pagamos de última, que sea la otra política. Bueno, y ahí generas un... Uno decide qué política toma. Ya me están pidiendo la pausa. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda nuestra productora, la Jessie? ¿Todo bien? Bueno, me está pidiendo la pausa, bueno, así que vamos a ir a la pausa. Tenemos rato para hablar, ¿eh? Punto, después le voy a preguntar de Boca. Bueno, dale, por favor. Pausa, dale, Walter. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Seguimos en Bonaerenser, es la hora 13.22, estamos en vivo para toda la provincia de Buenos Aires. La temperatura 33 grados 8, muchísimo calor. Bueno, hablábamos con Fede Sedarri, es medio cacofónico, así que le voy a decir Sedarri y ya está. Hablábamos con Sedarri y con Marcos, el tema del control de precios que, bueno, tiene en vilo a mucha gente, muchos estamos viendo hacia las góndolas, a ver si esto puede calmar. Yo me imagino que la inflación no la va a modificar, pero por lo menos calmar por 3 meses este aumento desmedido de cosas, ¿no? De productos. Para hablar del tema, ¿sí? Estamos en comunicación y vamos a saludar a Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos. Le damos las buenas tardes. Yolanda, Ricardo Carosino, Sedarri, te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andan ahí? Bien, muy gentil de darnos la nota, ¿eh? Muy agradecidos. No, por favor. Bueno, Yolanda, ¿se reunían con la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi, hoy? Sí, terminó la reunión. Ajá. ¿Qué nos podés contar? Bueno, en realidad, precios congelados no es para nuestro sector. Eso es lo que me dijo, que no era, solamente es para los hipermercados, donde se concentra más el tema, donde son los grandes formadores de precios. Ajá. Y que, bueno, no sé por qué el fin de semana estuvieron todas los intendentes, mandaron a los consumidores, asociaciones de consumidores y militantes a nuestros supermercados de proximidad, porque en realidad nos amedrentaron, nos asustaron. En un local de 200 metros cuadrados habían 12, 15 personas en el medio, así que era más que nada, y dejaron actas de notificación por como que estaban presentes ahí. Entonces me parece que fue un abuso, un atropello, una forma de ver. Hablé con la secretaria, sí, y con todo su equipo. Sí. Sugerimos, cambiamos ahí, que van a ir a lo que habíamos propuesto primero, de ir a averiguar los precios, a pedir el listado de las empresas proveedoras de materias primas, insumos, sí, y ver si elaboran acá o lo traen importado, a qué dólar lo están pagando, como habíamos hablado. Uh-huh. Van a hacer eso, sí, y después van a llamar a las empresas elaboradoras de los productos, tanto sea agroindustrial o ¿cómo se llama? o envasadoras. Sí. Así que sí, van sí, a llamar, sí. Y después, si no dio resultado, ahí recién van a ir a las bocas de proximidad. Pero ellos están de acuerdo, como debería tendría que haberse hecho al principio, así que llamar a las empresas proveedoras de materias primas. Pero ahora empezaron con los hipermercados en el control de precios. Y nosotros nos tenemos que competir y ajustar a como dé lugar no podemos vender más caro que los hipermercados, porque tenemos que cumplir con nuestra clientela. Así que, como siempre, siempre vendemos igual o mejor precio. Y ustedes, en este caso que vos decías que no tienen una política de precios máximos, solamente los hipermercados, pero a la vez estás diciendo que no pueden vender más caro que los hipermercados. ¿Y cómo sería la política para los supermercados chinos? Nada, tenemos que buscar precios, tratar de negociar, como siempre, con nuestros distribuidores, con nuestros mayoristas. La mayoría, o sea, el 80% de la economía de mercados de proximidad y almaceneros se provee de los mayoristas. Así que lo que tiene que hacer la secretaria, la subsecretaria y el secretario, que van a llamar a los mayoristas, les van a pedir cuentas de dónde están comprando y a cuánto están comprando y a cuánto nos están vendiendo a nosotros. Ahí tienen que ir y ver y ajustar. Una política más integral, ¿no?, de la cadena de comercialización. Es una política, por lo que ahora escuché de voz propia de ellos, una política donde me demostraron de que nos demostraron de que no es que se están agarrando como se había pintado hasta hace anoche, que empezaron todo el fin de semana, estuvieron en todos los supermercados, nos mandaban a nosotros, a mí me mandaban videos filmando que estaban ahí adentro revolviendo la mercadería, tomando precios, mirando, qué sé yo, bueno, provocan desazón, provocan inestabilidad, provocan miedo, provoca, amedrentan, entonces no conduce absolutamente a ningún lado. Lo que tiene que hacer, como dije a la subsecretaria, todo su equipo, que había que llamar a las empresas proveedoras de materias primas y ver ahí en cada empresa cuántas empresas son las que proveen, por ejemplo, para las marcas líderes, que no son muchas, seguro que son dos, tres nada más. Bueno, sabemos muy bien que en la Argentina hay monopolio, a lo sumo oligopolio de empresas proveedoras de materias primas, son las que manejan y donde se origina realmente el precio. Si ellos venden con un precio alto, es un efecto dominó donde va a parar al producto terminado. ¿Y quién lo paga? La señora, yo, vos y todos que nosotros vamos a comprar a los mercados. Pero bueno, tiene que ir a la raíz. ¿Y cuál es eso? A las materias primas. También le hice planteamiento porque no congelaba todo. Ya que queremos parar la inflación, no está bueno tener una inflación así. Queremos tranquilidad, queremos invertir, queremos seguridad en el país para seguir creciendo, ya que venimos de una pandemia totalmente estática, donde no pudimos hacer casi nada, nada más que comimos lo justo y necesario, y hasta por ahí, porque a veces en la casa te arreglás con lo que tenés y no vas a comprar los supermercados como en épocas normales, que ibas 2, 3, 4, 10 veces al supermercadito a comprar, te daban una galletita. En la casa te arreglabas con tus cosas, y todo eso mermó en unidades vendidas también en los mercados de proximidad. Entonces, la subsecretaria tiene, con el secretario, tienen que llamar a las empresas proveedoras de materias primas. Una vez que tengan clarito todo eso, se van a sentar y a hablar con las empresas elaboradoras, productoras, el que elabora el producto. Y después no dio resultado, que vaya a los mercados y a las góndolas, ahí. Y ahí se va a ver dónde, quién es el error, si es la empresa proveedora de materias primas, si es la empresa que elabora el producto, si son los mayoristas y distribuidores, o somos nosotros. Yolanda, entonces, digamos, los supermercados chinos van a estar exentos de lo que es el control de los precios. No los van a controlar. Hasta ahora estamos, tanto los almaceneros tampoco. Están exentos. Están exentos. De eso. Nada más que van a controlar ahora a los mayoristas. Van a fijar precios con los mayoristas y claro, después irán con nosotros. Pero no obstante, bueno, mientras tanto, hasta hoy estamos exentos, y nosotros, para los superchinos que escuchan radio en distintos salones de nuestros supermercados, tienen que buscar mejor precio, vender barato y alta rotación del producto, seguramente vamos a tener, y a la larga se gana más. Así que ellos lo saben con claridad lo que tienen que hacer. Claro, no obstante, ustedes tienen que respetar los precios máximos. No pueden, según lo que vos me comentaste, superar ese precio en la venta que ustedes hacen, digo. No es obligación del gobierno que tengamos que respetarlo. Es obligación moral de nosotros. Ah, perfecto. Que tenemos perfecto. Que respetar y hacer las cosas y vender igual o mejor precio, o como sea, siempre lo hicimos. El gobierno no le impone a usted, el gobierno a ustedes no le impone un precio máximo. No. Okay. No. Eso es lo que acaban de comunicarme, me dijeron en forma cara a cara. No es que me vía telefónica, vía mail, nada. Cara a cara, la palabra fue mano a mano, donde dijeron eso. Los super chinos, los almaceneros, no están dentro de precios congelados. Pero también yo, como presidente de la Cámara, tengo que decirles a ellos, a los super chinos, que tienen que respetar los precios y ir a buscar mejores ofertas, mejor precio. Sí, sí, sí, jugar a la competencia. Los mayoristas tienen que vendernos a mejor precio también. Si el mayorista no nos vende a mejor precio, me voy a encargar yo de mirar y, bueno, me acercaré a la secretaría y a denunciarlo de que no se aprovecha con los precios los mayoristas. Entiendo. Entiendo. Bien. Bueno, en realidad una política de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba, ¿no? Más o menos como el sentido común indica. Claro, y sí, ellos tienen que ver a los proveedores. ¿Por qué no vieron los proveedores primero de materias primas? ¿Por qué? Lo que vamos a hacer nosotros es una propuesta para trabajar en forma conjunta, porque siempre hemos apoyado, cada administración que estuvo presente siempre hemos apoyado, estuvimos y salimos con nuestros precios y variedad de productos a nivel nacional. Y siempre nos eligió la gente porque somos realmente sumamente competitivos. Pero también vamos a hacer de nuestra parte, preparar unos de 70 a 100 productos, los voy a acercar a la secretaría a ver si podemos participar con esos productos y los convoque a los mayoristas y respeten esos precios, porque es hora de frenar la inflación. Hay que frenarla. No es bueno para nadie, ni para la oposición que hacen política, ni para los que están ahora. No es bueno para nosotros, los ciudadanos. A mí no me interesa la política. Me interesa vivir bien y trabajar bien y tranquila. Es lo que me interesa. Y que no se aprovechen con los impuestos altísimos que cobran. Yolanda, no se olviden que hay un 60% de lo que usted va a comprar se lleva al Estado. Yolanda, para ir despidiéndote, ¿qué opinión tenés sobre el tema de lo que dice? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta habló de desabastecimiento, que podría haber desabastecimiento. ¿Qué opinión tenés? ¿Temen esto? No, yo no creo que haya desabastecimiento. ¿A quién va? Si hay desabastecimiento es porque ya la persona o el productor viene mal de hace varios años. No puede dejar de producir de la noche a la mañana y decirte no te entrego más mercadería porque tienen que parar máquinas, tienen que pagar al personal, tienen un montón de cosas que hay de compromisos en un mundo comercial. Entonces no es tan fácil así, mañana no fabrico y no te vendo, no es así. Eso es puro para la campaña para mí. Pero entiendo. Que realmente produce, sí, y ponele de que no entrega la mercadería porque viene mal de hace muchos años, no por esto. Ya te entiendo, perfecto. Yolanda Durán, de nuevo, muy gentil por la nota, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, buenas tardes. Que tengas buen día, gracias a vos. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal. Seguimos en Bonaerense, las 13:35 de la tarde. La temperatura sigue alta, 33.8, muchísimo calor. Mucho, Marcos Cunto, demasiado, ¿no? Está pesado. Che, ya está, el campeonato de River. ¿Al fin gana un campeonato local? ¿Eso es para mufar? Pregunto, no es por... No, porque a veces suele pasar, yo el otro día estaba hablando justo con una amiga mía que te reís, ¿no? Así que te conozco. Está bien, lo va a ganar, ¿cómo voy a reír de que gane un campeonato? Tengo que llorar si gana un campeonato. Ah, bueno, no, está bien, estás riendo para no llorar, eso es diferente. Donde sí, está pesado el clima es en Boca Juniors. Sí, ya sé. Mira, sí, obviamente, a ver, con respecto a lo que me preguntaste y eso, la verdad que si le ha sacado 9 puntos de diferencia a Talleres de Córdoba. Ayer ganó River Plate, ganó 3-0 nada más y nada menos que Argentino Junior. Lindo partido, la verdad, de Gallardo. Importante triunfo. A ver, son muchos consecutivos que tiene River, obviamente ganando no solo de local, sino en condición de visitante. Y puntualmente la diferencia extensa que le sacó por lo menos a los primeros de la tabla de posiciones. Está hablando de Talleres de Córdoba, de Vélez, Lanús y demás. Boca inclusive, que le sacó 12 puntos, que estuvo el fin de semana, o esta en realidad, porque estamos en día de semana. Complicado, la verdad, para poder decir el panorama de Boca. Está pesadito el clima. La realidad es que el fin de semana ha perdido su partido ante Vélez en condición de visitante con el Fortín 2-0. Lindo gol de Mancuello. No sé. ¿Vos lo viste el partido? No lo pude ver. Se perdió por eso, me parece. Tuve una farra. ¿Ese día fue la reunión? Sí. Hubo dos reuniones. Una para una mesa chica. Sí. Y después la mesa toda grande el domingo. Ah, bueno, está bien. Sí, entonces sí. Ahí te has perdido el encuentro. Menos mal, ¿eh? Me lo perdí. Dicen que jugó muy mal. Pero Vélez jugó un gran partido. Eso por sobre todas cosas para destacar. Entonces por ahí se hace la distinción en ese caso. Pero si no, está teniendo un buen rendimiento a la hora del equipo de Battaglia. Mucha gente está inconforme hoy en día con el entrenador. Yo venía conforme con Battaglia. Los últimos partidos que vi a mí me había gustado. Pero ahora, por lo que me dijeron de Vélez, que nada que ver el Boca que se había visto un partido anterior. Que ya Cedarri me dijo. Sí. El jueves, cuando nos íbamos de acá, le digo, mira, me preguntó, ¿quién le queda a Boca? Le digo, tiene Gimnasia, no me acuerdo el anterior. Y Cedarri me dice, tiene a Vélez. Tiene a Vélez. Ahí se va a ver dónde está parado Boca, me dijo Cedarri. Ah, mira. Así. Bueno, pero me lo buen análisis así, entonces. Sí, bueno, sobre todo porque Vélez es el equipo que más puntos ha logrado en todo el año. Sí. Vélez es el equipo en la tabla anual que ha logrado más puntos, y aparte de tener un gran equipo, e inclusive ahora está el Oso Prato para debutar el año que viene, sí. Porque por contrato no puede antes, y se le agrega, digamos, a esta estructura aceitada de Vélez. Un equipo que Pellegrino ha formado y que va a dar que hablar. Y respecto a Boca, yo creo que le queda la Copa Argentina. Va a ser definitorio el partido con Argentino Junior. Y sí, obvio. El sí. Tema es si es que Battaglia es muy novato, o no sé qué corno. Y el trabajo que está haciendo... Pero Russo tampoco le fue bien. No, por algo se fue y claramente asumió Battaglia. Pero me parece que igual matar a un entrenador que tiene sentido de pertenencia en un club, una institución como es Sebastián Battaglia, que está recién iniciando, me parece que es poco apresurado, por así decirlo. No, yo creo que hay que darle un tiempo determinado para adaptar. Este porque año. El equipo no es de él, si nos ponemos a pensar. Claro. Agarró un equipo nuevo, diferente, que no es de él, y bueno, se subió a un tren en movimiento bastante complicado a nivel tabla de posiciones y el presente por ahí. Pero muchos equipos hoy están Juan así, post-COVID. Juan Vega pide que dejemos de hablar de Boca. Y foguea a chicos también, ¿no? Foguea a chicos, que va a Taglia. Ha sacado referentes, sí. A Salvio, por ejemplo, no lo convoca. Es raro eso. Sigue poniendo los chicos. Por ahí hay un problema de dirigencia, técnico y jugadores. No sé qué está pasando en Boca, ¿no? Pero obviamente no están bien las cosas. Está claro que lo que River está logrando a Boca no lo afecta muchísimo. Si a River le fuese mal, no se notaría tanto. Porque no solo va primero, no solo va a salir a campeón. Encima juega bien. No, juega bien. Encima y va a salir campeón bien. Con a este ritmo 20 puntos de ventaja. Y jugando bien. Sí. No, y jugando bien. Lo cual... Reinventándose. Sí. Esto sí. Para Vega, reinventándose. La verdad que Gallardo reinventándose. Lo de Gallardo es increíble. Bueno, mientras esperamos la próxima entrevista, otro de los temas que vamos a charlar, si te parece, Fede, tiene que ver con esta, te diría, gira, la gira que está haciendo Máximo Kirchner. Sí. Con sí. La Cámpora. Sí. El jueves en Morón estuvo en Lanús. Volvió con todo La Cámpora, ¿viste? Hay un cancionero nuevo. Y porque ya venían muy atrasados, sacá la cuenta que las canciones se habían quedado un poco en el pasado, eran del 2008, 2010, 2012 como mucho, y en los últimos años ya esos jóvenes ya son, claro, ya son hoy dirigentes, dejaron de ser jóvenes, y faltó ese eslabón, ¿no?, de chicos de hoy sub 30. Sí. Y creo que ahí está la gran dificultad que tiene hoy el frente de todos, ¿no?, los jóvenes que no los pudo receptar como si los receptó Cámpora. No estuvo receptando jóvenes. No estuvo receptando jóvenes teniendo todos los recursos del Estado. PAMI, ANSES. ¿Tendrá algo que ver el 2020? Sí, seguramente. ¿La pandemia? Seguramente. Igualmente, todo cerrado, ¿viste? Igualmente creo que ellos no tuvieron la intención de hacer el mismo reclutamiento de chicos que se hizo en la primera instancia de La Cámpora. Faltó el eslabón, vuelvo a decir, pero ahora es como que reverdecieron los laureles y bueno, el acto del otro día en la ESMA, viste que se estrenó este canto nuevo de el cántico nuevo de que no se va a pagar la deuda al fondo, lo cual ha generado un gran problema también a la gestión de hoy, no sé si decir de Alberto Fernández o de Mansur, porque Mansur viajó a Estados Unidos, se tomó el avión sanitario, fue hasta allá y le cantan esto. Gracias. Bueno, vamos a, tenemos en comunicación ya al diputado provincial, a Adrián Urrelli, de Juntos. Adrián, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la nota, Adrián. Bueno, primero, ¿tienen el termómetro puesto en la temperatura de la campaña electoral? ¿Cómo la ves? ¿Ya se sienten ganadores? No, mirá, yo creo que no es oportuno nunca en una campaña sentirse ganador. Creo que de todas formas estamos atravesando un momento que tiene una enorme complejidad y que lo que estamos discutiendo tal vez sean muchas otras cosas, muchas formas distintas de ver cómo hay que encarar las soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando y seguir tratando de estar cerca de los vecinos y acercarle alguna solución aprovechando la campaña. Uh-huh. ¿Cambió en algo la campaña de las PASO a esta, o digamos la mecánica, la dinámica es la misma, o cambia algo? Porque mirá, ya no es Manes ahora. Sí, un poquito cambió por el fruto de que antes estábamos en una PASO dentro de nuestro frente y ahora nos hemos incorporado, nos hemos integrado junto al radicalismo en la campaña, y esto hace que tenga una modalidad tal vez un poco distinta. Tenemos dos excelentes representantes en la lista, lo tenemos al Colo que encabeza y lo tenemos también a Manes, que tiene mucha fuerza y que labura muy bien también en campaña, así que se ve fortalecida nuestra campaña. Uh-huh. Adrián, ¿cómo ves el escenario hoy, si querés, económico? Digamos, el tema digamos central hoy es el tema del control de precios. Horacio Rodríguez Larreta advirtió que esto podría traer desabastecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes desde la provincia, desde Lanús? ¿Qué opinión tenés? Mira, yo creo que el tema de esto, en realidad el tema no es el control de precios, sino que es la inflación. La inflación. El control de precios como tal es una herramienta que sistemáticamente ha fracasado, se ha probado un montón de veces en nuestra historia, ninguna de ellas funcionó. Me parece que tienen que buscar otro tipo de alternativas. Creo que la inflación está muy muy relacionada a la emisión, al no control de gastos, un gasto que se ha incrementado de una manera muy grande, a una presión impositiva que es cada vez mayor. Entonces me parece que lo que hay que explorar son distintas maneras de abordar esto. Esto no me parece que sea la solución a los problemas que tenemos. Hola Adrián, buenas tardes. Federico Sedarri te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta del ámbito legislativo, vos que sos, digamos, pertenecés ahí. Se habla mucho en los ámbitos del radicalismo, es más, se lo escuchó al presidente de la UCR provincial, a Maxi Abad, que es el presidente del bloque, ¿no?, de Juntos en Diputados, hablar de la posibilidad de un interbloque. Eso reglamentariamente no es posible, habría que cambiar el reglamento de las cámaras, pero ¿Vos creés que lo que tiró Maxi Abad tiene que ver con un radicalismo que se siente ya con la fuerza como para diputarle el liderazgo de la alianza al PRO? A mí me parece, como primera medida, me parece legítimo que todos los espacios que integran nuestro frente tengan aspiraciones de liderazgo. Me parece que todos tenemos que aspirar a eso, y eso nos da más volumen y nos da más legitimidad para trabajar. Después, en términos, si querés, meramente o netamente legislativos, creo que es una discusión que todavía no nosotros por lo menos no la hemos dado desde el bloque, no hemos todavía conversado acerca de eso. Estamos en una instancia de campaña y todavía falta. Yo creo que de mi opinión personal es que lo mejor es que tengamos un único bloque, pero es una cuestión que hay que discutir y ver cuál es la mejor manera de encararlo. Bárbaro, Adrián. Y respecto a lo que dijo María Eugenia Vidal a nivel nacional, de que si se replicaban los resultados de las PASO, estaba la posibilidad latente de pedir la presidencia de la Cámara de Diputados Nacional. Acá, si se replican los resultados de las PASO y Juntos tendría la primer minoría en diputados, ¿también podría caber la posibilidad de pedir la presidencia de la Cámara? Sí, es una posibilidad. De vuelta, yo creo que son cosas en las que hay que debatir y discutir, hay que ver bien cuál es la mejor manera en que nosotros podemos aportar a las soluciones. Creo que cuando tenés el caudal de votos suficiente para ver esas discusiones, de vuelta estás legitimado para abrir ese tipo de charla, pero creo que es algo que hay que explorar con mucho cuidado y ver qué es lo más conveniente, sobre todo para la gente. Perfecto. Adrián, ¿cómo ves lo mismo? Déjame que te transmita la misma pregunta del principio, de la temperatura de la campaña provincial a Lanús. ¿Cómo lo ves? Mirá, nosotros estamos trabajando como lo hacemos siempre. En estos momentos, cuando estamos en campaña, la militancia toma un protagonismo mayor, porque es quien, además de los funcionarios que habitualmente salen a tomar contacto con los vecinos. Nosotros lo que estamos viendo primero es que hay una enorme necesidad de todos los lanucenses por tener soluciones a problemas que son muy estructurales. Esto hace que en la campaña tengas que buscar ser parte de la solución, y lo que recibimos es muchísima demanda, es la expresión permanente de los problemas que estamos afrontando. Creo que hoy se ve fundamentalmente en el tema económico, pero también tenemos la cuestión de la seguridad, de la salud, de la educación. Hace poco hubo una serie de sucesos que se dieron acá en la tercera sección, que ustedes conocen bien, de algunas cuestiones relacionadas con asesinatos, que eso pone el tema sobre la mesa, pero que los vecinos lo viven de forma cotidiana. Creo que esas son las demandas, y creo que es muy difícil tratar de tener una ganancia electoral sobre esto. Lo que uno tiene que hacer es tratar de ser parte de solución y ver cómo hacemos para sacar esto adelante. Adrián, en el contexto de los intendentes del Frente de Todos que van a participar, si se quiere, o a ejecutar una política de control de precios en los supermercados, ¿qué pasa con los intendentes de Cambiemos? Y como yo te refería recién, la verdad que es una herramienta en la que nosotros no confiamos, no creemos que sea la manera de hacerlo. Creo que aparte de esto tiene un tinte electoralista, busca tener un impacto, un shock, más que nada de imagen, ¿no? De mostrar una actividad para resolver, que no es esta la manera, no es esta la forma en que se detiene la suba de precios. Me parece que tiene que ver con la foto y no con una cuestión concreta. Ok, ¿se está armando o se está hablando del jueves, donde el expresidente Mauricio Macri iría a declarar, una movilización de militantes? ¿Ustedes están pensando en eso? ¿En militar, en acompañar, en llevar gente? Mira, nosotros estamos siempre, la verdad que muy atentos a estas cuestiones, sobre todo cuando no tiene asidero, digamos, en términos jurídicos, esto es de esta forma. Creo que nosotros tenemos que apoyarlo a Mauricio en esta. Yo probablemente vaya, pero hasta ahí es la información que tengo y creo que quiere apoyar. La última, Adrián, tiene que ver con no sé si denuncia o declaración o advertencia de Victoria Tolosa Paz sobre que Cambiemos está preparando un golpe blando, como querrían derrocar al gobierno. ¿Qué opinión te surge de esto? Mira, la verdad, vos es que estuve hoy, estaba pensando en eso, lo escuchaba en las noticias, pues lo estaban pasando, y me genera un poquito me conmociona este tipo de declaraciones, porque me parece que son absolutamente fuera de lugar. Me parece que también, de vuelta, buscan un efecto, victimizarse. No nos olvidemos que el gobierno, después de perder las PASO, hubo un audio de 11 minutos de una diputada diciendo que se tenía que ir a Alberto, con las peores, con las palabras más groseras y menos respetuosas de la investidura y de un compañero. Entiendo, nosotros de ninguna manera estamos por ese lado. Nosotros queremos institucionalidad, queremos sí que el gobierno resuelva los temas, y creemos que al contrario, tiene 2 años más por delante, que tiene que cambiar el rumbo, porque si no, nos estamos yendo al tacho. Pero de ninguna manera creemos que la solución es, como ha pretendido en algún momento, como se decía, el club del helicóptero, que en todo pedían la renuncia de Macri, en todo pedían que se vaya. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que termine el mandato y que se resuelvan las cosas. Pero un chisme ahora sí te dejo. Se dice que Jorge Macri iría al ejecutivo de CABA con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te suena? ¿Te llegó algo? ¿Es un rumor? ¿Sabes algo? ¿Me podés adelantar algo? No, yo no tengo, la verdad, no lo tengo como dato. Tengo Listo. También el rumor, lo he escuchado okay. en algunas oportunidades, pero no tengo el dato. Me parece que es algo que no me suena imposible, okay, pero no lo tengo como un dato. Perfecto. Adrián, muy gentil, gracias por la nota, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande, que tengan un buen día. Un abrazo enorme, gracias. Bueno. Era Adrián Urreri, diputado provincial de Juntos, un hombre que está en, digamos, si se quiere, en los primeros lugares en la Cámara de Diputados, Fede. Sí, y es vicepresidente primero, y justamente mi pregunta iba a eso, porque explicitó la posibilidad sí. de ir por la recogió presidencia. El guante, ¿no? Recogió el guante y dijo, sí, vamos sí. a ir, si se replican los resultados... Y con la posibilidad de que él pueda ser presidente de la Cámara, ¿no? Alto título nos dejó. Teniendo en cuenta que él, sí. al ser vicepresidente, una autoridad hoy de Cámara, estaría ahí a un escalón. Hay que ver si la idea, si la convicción es ir. Hay que ver. O la convicción es negociar. Digo, claro. Tiro, amenazo para después negociar. Para después negociar. Lo que pasa que ha pasado, yo me acuerdo en la gestión de Duhalde, los últimos 2 años de la gestión de Duhalde, tuvo que convivir con una presidencia de la Cámara de Diputados que estuvo Mosquera, Alejandro Mosquera. Ah, Alejandro Mosquera, sí. Desde que ganó la alianza, digamos, en 97-99. Y no lo veo descabellado a que puedan ir si se replica, digamos, los resultados y se paralelamente una negociación nacional. Yo creo que esto es una negociación, porque dentro del PRO y dentro del radicalismo quedó explícito el acuerdo que ellos tienen en la provincia, es que quien va a autoridad de Cámara se queda del otro lado, va al bloque. Por ejemplo, Maxi Abad, el radicalismo, sí. es el presidente del bloque de Juntos. Correcto. Y la autoridad de Cámara es Urreli, uh-huh. del PRO. En el Senado pasa al revés. Alejandro Celillo, que es un dirigente de Alvear, un médico de Alvear, que fue intendente de Alvear, del radicalismo, es el vicepresidente segundo de la Cámara, y el presidente del bloque es Roberto Costa, del PRO. Del PRO. Entonces, es como que hay un acuerdo implícito, no Obvio, está escrito. Sí, bueno, pero... En este caso, si vas por la presidencia de Cámara, ya es... O sea, ser presidente de Cámara no es lo mismo que ser presidente de bloque, sobre todo por el tema de los recursos. Exactamente. Quizás el PRO lo quiera, Urreli es un candidatazo, pero ¿qué dirá Maxi Abad, que está hablando justamente de separar en cierta manera, bueno, los tantos? Es que a veces separar los bloques... Los bloques es independencia. De última tenés dos presidentes de bloque en... Claro. ¿Viste? Que participan, porque si no participa un solo presidente de bloque. Pero es como. Por ahí el radicalismo no participa o el PRO no participa, claro, de la sesión previa. El radicalismo en la época de Salvador, cuando Salvador fue vicegobernador, y te lo decían ellos mismos, ¿eh? Del riñón de Salvador, te decían que ellos estaban cansados de ser furgón de cola, quizás de las decisiones del PRO. Y es como que el radicalismo se plantó, dijo, en un mes, con un candidato como Manes, le sacamos el 40% de los votos a alguien que hace 2 años que está en la calle, que es Larreta. Sí. O sea, el larretismo, ¿no? Sí, con Santilli. Obvio. Entonces están envalentonados. Yo no sé hasta dónde les da. Yo creo que el talón de Aquiles del radicalismo es la tercera sección. Hay que ver cómo salen las elecciones. Me parece que, o sea, yo creo que Abad ya está amenazando para ver, insisto, si la convicción es separar los bloques, que tampoco es una mala idea, insisto con esto. No. ¿Viste? Si porque operan en conjunto, no. A veces en preparación parlamentaria aquí están los dos de esa manera. Pues a veces no están los dos, ¿viste? Claro. Por ejemplo, y como vos decís, a veces un bloque tiene recursos que maneja, y al estar en interbloque por ahí no maneja los mismos recursos, tiene ahí ciertos niveles de independencia económica. Claro. Pero hay que ver, si insisto con esto, si es una amenaza o si hay una convicción de hacerlo. O si hay una convicción, o por ahí es, claro, una amenaza para negociar internamente también. Vidal habló de que no era lo conveniente desunir el bloque, en cierta manera, formar dos interbloques. Y yo creo que ella se basa en la mala experiencia que tuvo, Vidal, creo que hace una autocrítica, aunque no lo esté explicitando, sobre lo que hizo con el masismo en la Cámara de Diputados. Vidal le entregó la Cámara de Diputados los 2 primeros años de su mandato a Massa. Le entregó la caja, bueno, pero, de la Cámara de Diputados. Está bien, pero tengamos en cuenta que el masismo le aportó cuadros para gobernar. No, y le aportó. Si no, no tenía subsecretario, no tenía director. Y la posibilidad de sacar leyes. Además. Fue un gran aliado el Frente Renovador de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Los dos primeros años. Lo mismo. Aportó mucha gente que, porque como me dicen muchos, en el 2015 me decían, no esperábamos el resultado, no esperaban ganar, no esperaban tener todas las presidencias, la nación, provincia y capital. Sobre todo la provincia, Ricardo, es... No te alcanza la gente. Claro, son 2.500 cargos. Exactamente, ¿con qué lo llenás? 2.500 cargos, y trajeron, de hecho, Cristian Gribaudo, que ejerció el IPS, sí, él venía de Capital Federal. Claro, obvio. Era un dirigente de la capital. Pero aparte, bueno, le sacaron gente a Larreta. Exacto, si se exacto. Me acuerdo los primeros tiempos de Garro, como no habían camiones y eso traía, Larreta le mandaba camiones de basura. Ah, mira vos, no sabía. Entonces, ahí se vio las primeras falencias de una gestión que no estaba preparada para asumir. Coincido con vos. Es que no lo esperaban, ¿eh? Además de que no estaban preparados. No lo esperaban. Es lo que muchos me... Quizás por eso no se prepararon, ¿no? Exactamente. No estaban preparados. Bueno, y el otro tema, porque también está hablando ahora en televisión, está hablando el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, sobre quién controla los precios, pero no te ponen placas, así no sé qué está diciendo. Los intendentes en Cambiemos no van a controlar. No, yo lo escuché a Valenzuela decir casi lo mismo en sintonía con lo que dijo Urrelli. Ah, que okay. Ellos no creen en el control de precios y no creen, digamos, en lo coercitivo que es ir a un... Es más o menos lo que decía la señora de esta representante de los supermercados chinos. Exactamente, sí. Lo coercitivo que es para un cliente que te aparezcan, que vos estés comprando y te aparezcan dirigentes de la Cámpora. No está bueno. Y como vos decís, menos en campaña. Y menos en campaña. Viste, la sensibilidad está a flor de piel. Exacto. Faltan muy pocos días para votar y genera suspicacias, ¿viste? Y hoy día no es como antes, Ricardo, que vos antes se te aparecían 10 tipos en un supermercado y nadie lo registraba. Hoy con un celular registrás cualquier cosa, en dos minutos estás en las redes, se viraliza cualquier atropello, lo que fuese, y no está bueno. Aparte digo, salir a militar los precios sirve para el núcleo duro tuyo. Pero a vos hoy el núcleo duro tuyo no te alcanza para ganar las elecciones. Claro. Vos lo que tenés que hacer es ampliar esa base. Y es lo que vos decís, en campaña sacás la militancia y no sé si estás ampliando la base de representación para el electoral, ¿eh? No, yo igual creo que Cristina es jodido. Este esquema, y la veo a Cristina siendo,

24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos en Bonaerense, 14:10 de la tarde. ¿Sabés qué? Me olvidé. 35 grados, subió la temperatura. ¡Junto! ¿Estás por ahí que no te veo? Estoy escondido. Claro, vos no me ves porque tenemos dos computadoras enfrente. Me acuerdo que me pasaba el otro día eso con Juan, que era como prácticamente no lo veía. Pero yo estaba sentado ahí, pero tampoco lo veía. Estoy ciego, no me andan los controles. ¿Estás ciego de vista o ciego de...? De las dos cosas. Che, junto, las vías de comunicación, me olvidé, las redes, toda esa cosa. Sí, para comunicarse con Bonaerense pueden escribirnos obviamente en nuestras redes sociales. Los leo, comento. Acá tenemos un mensaje de Catalina, que ha puesto... Qué oyente. Muy buena entrevista, qué oyente. Vamos, Carosino, tenés que esforzarte para reemplazar al piquetero Juan. No lo había visto en este mensaje. Pobre Juancito. Y bueno, después puso muy buena entrevista a la primera que hemos tenido con Yolanda Durán. Así que bueno, le mandamos un saludo grande. Y bueno, pueden escribirnos en Bonaerenser en Twitter y obviamente también en Facebook, Instagram, Bonaerenser. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están padeciendo los 35 grados que hace de temperatura? 35 grados, está pesado. Se fue el... Bueno. Yo soy pro de... Perdón, y lo agrego esto y ya... Yo soy pro de la temperatura, pero no tan elevada. Che, estamos en comunicación ahora con Jerónimo Guerrero Iraola, de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a hablar con él justamente sobre el tema de los controles de precio. Hace un ratito nada más estuvimos hablando con Yolanda Durán de los supermercados chinos, y bueno, pero esto es más global, ¿no? Acá estamos hablando ya de el control directo que se va a hacer. Jerónimo, ¿estás ahí? Ricardo Carosino te saluda. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias por la gentileza, por la nota, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, bueno, tengo en principio pedirte una opinión personal, un termómetro de cómo está, cómo avanza el tema de los controles de precio, y después te voy a trasladar seguramente dos impresiones, una entrevista que tuvimos con gente del PRO y la conducta que van a tener los intendentes y después declaraciones de Yolanda Durán. Pero primero, ¿cómo está el tema de los controles de los precios en los supermercados? ¿Ya empezó esto? Empezó, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires decidió desde el miércoles de la semana pasada, ni bien se conocieron los términos de la resolución 1050 al 21, acompañar realizando relevamiento de precios en toda la provincia de Buenos Aires a través del personal de las 51 delegaciones de la Defensoría más la sede central en La Plata. De los 1.432 productos hemos seleccionado 90 a partir de variables nutricionales aportadas por el INDEC para la medición de la pobreza. Y bueno, y lo estuvimos realizando y casualmente hemos dado el primer corte en estos 4 días desde el viernes que comenzamos a relevar. Hemos podido hacerlo en 204 comercios, y la verdad es que podemos decir que el 70% de los comercios relevados presentan un estándar de cumplimiento entre el 66 y el 100%, es decir, hay un grado de cumplimiento en materia de precios aceptable. Tal vez el dato que nos empieza a llamar la atención es eventualmente algún faltante de stock, y sobre esto entendemos que habrá que trabajar en los próximos días. Jerónimo, ¿qué pasa si un supermercado no está cumpliendo, digamos, con la orden de mantener un precio? ¿La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires tiene alguna suerte de poder de policía, digamos, como diciendo, clausuro o no? No, a ver, la resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior se tomó basándose justamente en los términos de la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento le otorga a la Secretaría de Comercio Interior la potestad de eventualmente aplicar multas o clausurar comercios. Nosotros lo que estamos haciendo en una clave muy dialógica, que es lo que propuso el Defensor del Pueblo, es generar información, que esa información a su vez sirva para ser elevada ante la autoridad de aplicación y que la autoridad de aplicación continúe con el curso. Entiendo. De las acciones que tiene eventualmente estipuladas por ley y que puede realizar o emprender. Asimismo, nosotros hemos abierto un canal de denuncia los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a través de nuestro 0800-222-5262, nuestra página web www.defensorva.org.ar, o nuestras redes sociales, canales de WhatsApp, digamos, allí pueden decir tal comercio de tal localidad no está cumpliendo con los precios establecidos en la resolución, y nosotros lógicamente lo que hacemos es ingresar ese reclamo a la Defensoría y rápidamente canalizarlo a la autoridad competente para justamente que pueda evaluar cuál es el grado de incumplimiento y cuál es la sanción que eventualmente pueda caberle. Perfecto. Hola Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico Segarri es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Tengo una consulta. ¿Ustedes están relevando solamente supermercados e hipermercados? Y los supermercados chinos, digamos, ¿en qué situación se encuentran? Porque nosotros hoy hablamos con la, digamos, titular de lo que serían supermercados chinos y se mostró bastante fastidiosa con la irrupción quizás de inspectores en los supermercados chinos. Y ella dijo que el gobierno a ellos no les exige tener estar sometidos a un control de precios. ¿Ustedes también están relevando los supermercados chinos? Sí, la norma es clara, habla de todas las instancias de comercialización, pero también pone el foco en toda la cadena de producción, distribución y consumo. Nosotros no estamos generando una lógica punitiva o de escarnio o desmedido, digamos. Nosotros lo que queremos hacer es producir información y relevar el estado de cumplimiento de una ley que es de orden público, que es excepcional y que tiene una temporalidad estipulada. Esto, el 7 de enero de 2022, esta norma queda sin efecto, al menos en los términos en los que está redactada hoy, pero alcanza a todos los comercios. Hemos relevado hipermercados, supermercados de barrio, supermercados chinos, y la verdad es que más allá del incordio que le pueda generar a cualquier comerciante, lo hacemos en el marco de las competencias nosotros como organismo constitucionales, que se desprende del artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y el defensor del pueblo lorencino ha entendido que en base a esas atribuciones, en base a esas competencias y conforme surgen los términos de la resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior, están dadas las condiciones y las facultades necesarias como para poder realizar los respectivos relevamientos. Perfecto. Y entre los... Vos enunciaste una particularidad que es el tema de algunos productos en desabastecimiento. ¿Cuáles fueron puntualmente los productos que han notado que hay cierto desabastecimiento los primeros días? Bueno, lo vimos en algunos jugos, lo vimos con algunos bizcochuelos. Nosotros hemos rankeado el top 10 y estamos terminando de procesar esa información de productos que mayormente están faltando para detectar si hay algún rasgo invariante que pueda ser, por ejemplo, alguna cuestión en la cadena de distribución. Pero básicamente hablamos de jugos, hablamos de lácteos, hablamos de algunas cuestiones que son que hemos notado ciertos faltantes y que, bueno, vamos a poner sobre aviso a la autoridad correspondiente como para que determine cuáles son los pasos a seguir. ¿La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires tiene la gente suficiente para hacer este control o van a estar ayudados por lo que es la militancia del Frente de Todos? No, a ver, la Defensoría del Pueblo es un organismo público extrapoder. Extrapoder. Esto quiere decir no integra ninguno de los tres poderes del Estado, es como si fuera un poder más. Tiene naturaleza constitucional, es decir, está prevista en el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y está claro que no puede desempeñarse en términos de política partidaria o política sectorial. Obviamente hay una política, una línea política institucional, pero no partidaria. Sí, sí, sí. En ese marco, esa es la institucionalidad desde donde nosotros, con muchísima objetividad, a partir de una matriz analítica, con variables metodológicas, con nuestros equipos técnicos que vienen trabajando en la conformación del instrumento, va a realizar el relevamiento. Pero aclaro además que este relevamiento nosotros lo venimos haciendo al menos desde el año 2017, año en que asumió el defensor del pueblo. Ajá. Guido Lorencino, sí. Y lo hemos repetido casi en forma ininterrumpida, salvo en el contexto lógicamente de cuarentena por las prohibiciones de circulación que regían en ese momento. Pero esto no es algo novedoso, no es algo que tenga que ver con una política de gobierno, sino entendemos que es una política de Estado. Y como un organismo estatal, nosotros vamos a realizarlo. Y respondiendo a la pregunta del personal, nosotros hemos dispuesto de un equipo de 400 personas que se compone del personal de las delegaciones, de los delegados y las delegadas en nuestros 51 delegaciones, de personal que actualmente trabaja en la sede central de la Ciudad de La Plata, para rápidamente salir a la calle con las planillas, con el software que hemos confeccionado y que ya veníamos utilizando en los relevamientos previos para realizar este control de precios, repito, sobre 90 productos de los 1.432 que integran el listado de la resolución 1050. Jerónimo, ¿los controles son sorpresivos? Así es, son sorpresivos. Casualmente el ruido ambiente que escucha la puerta de un comercio en La Plata a punto de ingresar, con lo cual sí, nosotros vamos estableciendo. Y en esto también, esto me parece que es algo importante, el compromiso de todo el personal de la Defensoría, que es la impronta que le ha dado el Defensor del Pueblo. Aquí todos quienes tenemos distintas responsabilidades en el organismo estamos consustanciados con este lineamiento que nos ha dado el Defensor y estamos trabajando en todos los tramos, ya tanto en el relevamiento, en el procesamiento de la información, en la producción de los informes. La verdad que es un orgullo trabajar en la Defensoría del Pueblo porque es este el nivel de compromiso. Ahora, casualmente, luego de terminar esta nota, voy a ingresar al comercio a realizar el relevamiento correspondiente. Bien, una más y ya te dejo seguir el control. Una duda que tengo. ¿Los controles también son en las almacenes de barrio o en kioscos que venden insumos de todo tipo, viste, en los barrios? Ahí no llega. Bien. Es una buena pregunta. Nosotros estamos hoy priorizando, hay dos variables para priorizar esto, el tamaño de los comercios, sí, y además hay variables que son de la idiosincrasia, es decir, nosotros tenemos delegaciones en 51 puntos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Los delegados y delegadas son gente del lugar, los empleados y empleadas de las delegaciones son gente del lugar y conocen como nadie dónde se dan los mayores niveles de compra. Está claro, está bien, que la resolución aplica para todos los comercios, pero creemos que lo que tenemos que tratar de detectar es esa información valiosa para que la política pública pueda no solo surtir efectos, sino eventualmente ser mejorada. Por eso hemos comenzado con los grandes comercios. Entendemos que acá no hay una lógica de buenos o malos, ni una lógica prejuiciosa. Nosotros no partimos de la base de que los comerciantes van a incumplir, porque esto sería un sesgo impropio de nuestro rol estatal e institucional. Nosotros partimos de la base del diálogo y la producción de información. Y a veces nos ha sucedido en estos 204 comercios que hemos relevado, el comerciante o la comerciante te dice, che, mirá, es cierto que el azúcar tal o tal producto o lo tengo a un precio distinto o falta. Ahora, el mayorista que a mí me provee me está no me está bajando, sí, la expresión que usan, este producto, o me lo está bajando a otro precio. Bueno, ahí el problema claramente no tiene que ver con el comercio, sino que tiene que ver con otro eslabón de la cadena. Entonces, por eso digo, con mucha objetividad, con mucha, con mucho compromiso y rigor por la verdad, por las variables objetivas, sin prejuzgar a nadie, sin partir de la base de que aquí es una batalla entre buenos y malos. Aquí hay una política pública, una política de Estado que tiene que ser cumplida con frente a aumentos que sí entendemos desmedidos, que han dejado a la gente en una posición muy endeble, que ha menoscabado el poder de compra, el poder adquisitivo de muchas personas en la provincia de Buenos Aires, pero a lo largo de todo el país. Entendemos que está bien el control de precios, entendemos que hay que ser rigurosos con el control, pero no partimos de la base de que nadie es el malo de la película, sino que esto se construye a partir de un diálogo entre distintos sectores y obviamente el rigor analítico, el rigor técnico que da la posibilidad de hacer los relevamientos. Jerónimo, si viene un mayorista, me baja una mercadería a un precio muy alto que no me deja margen de ganancia, o el margen de ganancia es mínimo, ¿qué tiene que hacer el comerciante? ¿Recibir esa mercadería? Digo, porque tiene un precio máximo, o sea, si pone el precio máximo no le da ganancia. ¿Qué hace? A ver, nosotros no podemos determinar conductas. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer en relación a lo que le sirve. Ahora, si una persona que tiene un comercio, porque la resolución 1050 habla de la producción, de la distribución y de la comercialización. Sí. Si una persona está teniendo este problema, es comerciante, yo tengo un almacén, compro en un mayorista tal y ese mayorista de repente el precio no me da. Exacto. No me da por margen, exacto, no me da por cantidad. Puede recibirlo porque eventualmente le convendrá, no sé, digo, tenerlo en oferta, pero puede llamar a la Defensoría del Pueblo y decir, miren, quiero hacer una denuncia, ahí está, tal proveedor, este producto me está vendiendo en otro precio, me obliga o me lleva a mí compulsivamente a incumplir, y en ese marco nosotros lo tomaremos y directamente lo informaremos a las autoridades correspondientes. La denuncia va a ser anónima. Perfecto. Nosotros, bien. A ver, más allá de que tomamos datos dentro del organismo con fines estadísticos, no es que esa persona va a ser, su caso va a salir en los medios, no, todo lo contrario, sí, nosotros somos muy respetuosos de esa información para preservar a todos los eslabones de la cadena y generar una confianza y una cultura de la Defensoría del Pueblo que permita entender que aquí estamos para resolver problemas y no para acrecentarlos. Jerónimo, ¿qué tal? Te saluda Marcos Cunto, ¿todo bien? Hola Marcos, ¿cómo estás? Todo bien. Te hago una consulta y ya te dejamos libre, que sé que tenés que hacer un laburo importante ahora en donde estás. Sé que me llegó la información y además se comenta, ¿viste? Es una especie de rumor, que está la posibilidad de que no haya determinado stock en algunos productos específicos, que no se entregue por, los mencionaste, las grandes cadenas, las corporaciones, las empresas y demás. ¿Crees que esto puede llegar a suceder y qué, cómo van a laburar en base a esto? Mira, lo que yo crea, tengo que ser muy muy serio al momento de dar la respuesta. Lo que yo creo, deja de creer, es en el plano de las suposiciones. Yo tengo que hablar en base a lo que veo, porque si no estaría emitiendo un juicio a priori que obviamente desnaturalizaría la lógica con la que estamos saliendo a hacer este abordaje. Hasta ahora estamos viendo algunos faltantes en algunos productos específicos y en materia de precios un cumplimiento aceptable. Digamos, aceptable es... Si tenemos malo, regular y aceptable, tendiendo a aceptable. Esto es lo que estamos viendo. Por eso digo, nosotros no partimos de demonizar ni hacer teorías a futuro respecto a lo que pueda o no pasar. Si en algún momento hay desabastecimiento, saldremos a denunciarlo. Hoy no parece ser la conducta adoptada por gran parte de los comercios o los comerciantes que hemos relevado. Entonces, como decimos, esto es importante también remarcar cuando hay buenos estándares de cumplimiento, tal vez haya que afinar y apuntalar un poco la dimensión del stock sobre esto que tiene que ver con lo que vos me preguntabas, pero bueno, allí más la cuestión de la ponderación y de la cuestión la haremos en conjunto con la Secretaría de Comercio Interior ya cuando tengamos el desagregado de cada uno de los datos que hayamos relevado. Jerónimo, ahora sí te liberamos y te agradecemos tu tiempo para con nosotros. Muchísimas gracias para usted. Hasta que luego. Tengas buen día. Estábamos hablando con Jerónimo Guerrero Iraola, hombre de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que hoy está comandada por Guido Lorenzino, un hombre de la primera de la zona norte. Y bueno, estos controles que ya empezaron y... determinados detalles. Él dice que la performance de cumplimiento es buena. Vamos a ver si esto sigue así. No tienen poder de policía, no pueden clausurar un negocio, ni pueden, o sea, lo único que pueden hacer es transmitir a la autoridad de, digamos, del cumplimiento del gobierno de la nación lo que ven. Y lo de los chinos me llamó la atención, ¿no? Porque sí, contradice lo que nos dijo Yolanda Durán. Exactamente. Él dijo que por la resolución ellos tienen potestad para ir a los supermercados chinos. Y Yolanda dijo todo lo contrario, que el gobierno le había asegurado que no era pertinente el control de precios ahí. Salvo que haya sido un acuerdo de palabra. Bueno, por ahí se cristaliza en estas horas, ¿no? En una resolución del secretario de Comercio Interior. Llaman a Lorenzino y digo, mirá, un acuerdo de palabra con los chinos, ¿no? Claro. No te metas ahí. Por las dudas, yo creo que Jerónimo estaba en algún lugar que no era un super chino. No. Entonces, capaz que. Claro. Ahí nos dicen. Estaba en una de las cadenas más importantes. Sí, sí. Y el otro tema. Almacenes o kioscos, porque hoy los kioscos parecen almacenes, ¿viste? Sí, ya al lado de mi casa tengo un kiosco que vende todo. ¿Qué es el que te salva a las 11 de la noche? Todo, ponele, ¿no? Fiambre, yerba, claro. Exactamente, verdulería, todo vende. Llegaste a tu casa tarde, sí. te cerró el súper grande, dijiste, me compro un poquito de mortadela, queso, salamín. A las 12 de la noche lo tenía abierto. Exacto. Le falta cortar un bife y ya está, claro. Lo tenemos todo, hasta vino, tiene todo. Todo tiene, pero vino es ahora, ¿no? No, pero quiero decir... Oiga, te escuchó, te sacó el hilo. No, sí, vende todos los productos de un almacén, de la vieja almacén de claro, barrio. El viejo almacén de barrio, bueno, exacto. Ahí no van a ir. A ese tipo de negocios de ultra cercanía no van a ir. Lo dejó claro. Lo dejó claro, sí. Lo dejó claro. Apuntan hacia otro. Y el otro tema, lo que hablábamos por ahí, ¿cómo es la cadena de precios? Digo, viene el mayorista... Me baja una mercadería muy alta de precio. Yo digo, o incumplo o hay desabastecimiento. No te queda otra, ¿viste? O si no, laburás al costo. ¿Qué hace esa persona, ese comerciante? Y bueno, tiene que llamar puede hacer una denuncia anónima a la Defensoría. Bueno, porque ese caso solamente lo puede aguantar las cadenas grandes. Cadenas grandes pueden aguantar laburar al costo una parte de sus productos. El almacenero, el supermercado más chiquito no puede. Y tiene que bancar empleados. Y una cosa que dijo también Yolanda en la primera nota fue el tema de lo impositivo. Ella dijo que el 70% del componente de un producto es impuesto. Y eso también hay que reverlo en la Argentina. 14:30 en punto. Esto es Bonaerenser. La temperatura 35.3, muchísimo calor. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos con la última media hora del programa. Dale. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Sentí un ritmo que me llama. Sentí el chat. Seguimos en Bonaerenser, 14:37, últimos 20 minutos del programa. Ya en un ratito vamos a estar hablando con Guillermo Pacheco, intendente de... ¿De dónde es? De Pellegrini. De Pellegrini, perfecto. Bueno, no me acordaba. La petisa me mira con una cara como... Volvió. Yo sé que estamos todos contentos. Hoy el piso está revolucionado. Es el tema. Y llegó ella. Llegó. Llegó la jefa. Cuando llega la jefa, no vino a saludar. No entró acá a saludar. Bueno, después, antes de irnos, la vamos a hacer. Junto, redes sociales, junto. Vía sí, de comunicación para, con nosotros para que la para, gente... Para escribirnos, comentarnos, mandarnos fotos, cómo puté, están afrontando. Sí, no, sí. No, insultos no. Bueno, no, está no, bien. No, insultos no, no hay que insultar, porque si no se vuelve hate y en las redes sociales, viste cómo es que es bastante... ¿Se vuelve qué? Un hate es los haters, los famosos haters. ¿De qué? Que son gente que sale a insultar, bardear, manifestarse en contra de otra persona, pero lo hace más, torna más... De discriminación, hater, bullying, etc. Haters son... Es un término muy utilizado hoy en redes sociales. Hoy los haters, por ahí, no sé si te llevas con las redes o no, más o menos. No, sí. Y, pero vos decís que bardean en los comentarios. En todo tipo. ¿Viste? Los trolls. Los trolls. Son los trolls. Claro. Exactamente. Son los pero trolls. Perdón, con nombres ficticios, ¿no? Con nombres ficticios. Siempre no. Amparándose en el anonimato. En las redes sociales depende de algunas. Algunas en especial no entran en detalles técnicos, pero hay algunas donde sí tenés la posibilidad. Por ejemplo, Twitter es la red social hate, por así decirlo, porque tenés muchísima gente, pero bueno, en fin. Sí, pueden personajes, escribir. ¿No? Claro. Que son troll, digamos, y no. O sea. Por ejemplo, se me ocurre sí. Pajarita, un par más, ¿no? Sí, o no sé, o 25 Manuel, 25-13, ¿entendés? Ahí van, claro, crean. Exacto. O mismo la gente, porque dato, y esto lo menciono, muchos políticos, por ejemplo, o instituciones y demás, se crean perfiles falsos para también, para no solo para insultar a otras personas, sino para beneficiarse de esos. ¿Cómo mismos? Se detecta un perfil que enseguida, a simple vista, este es falso, decís vos? Y primero y principal, porque no tenga foto de perfil, eso es clave, eso es determinante. Claro. O una foto que no sea... digamos de claro, la persona. Claro, porque por eso la China Suárez no sos vos. Exacto. Y es raro, eso ya es raro. O Robert... si tenés famoso, es raro. A menos que sea una cuenta fandom, que es una cuenta que por ahí destaca a esta persona específica, pero sí te das cuenta de eso, claramente. O y también si es el usuario medio raro, si tiene nombre, apellido, es como eso suele pasar. Bueno, seguimos en Bonaerenser, como decíamos, los últimos 20 minutos del programa, y estamos con el intendente de Pellegrini, ¿no? Le vamos a dar las buenas tardes. Guillermo, buenas tardes. Ricardo Carosino te saluda, Federico Sedarri y Marcos Junto. Hola. Hola. ¿Me escuchás? Bueno, cortamos. Dame un minutito. Ya recuperamos la. Es la hora de la siesta, seguramente, en Pellegrini, con este calor. Me imagino que las comunicaciones están complicadas. No, están dando mal. Últimamente están dando mal casi todas las redes, están bastante caídos. Para algunos celulares, de hecho, WhatsApp, por ejemplo, va a dejar de funcionar. Así que esa es la realidad. Pero sí, no, están andando. A ver, vamos a intentar ahora conectar nuevamente con Guillermo Pacheco. A ver, está. No, discúlpame. Todavía no. Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrini. Bueno, ahí un está hombre de la Unión Cívica Radical que ha privilegiado en su lista de concejales a todos jóvenes, sobre todo a jóvenes que han resuelto volver al distrito. Jóvenes que han estado estudiando en La Plata o se han recibido y han vuelto al distrito, ha privilegiado en el armado de listas esa particularidad. Mirá vos, bueno, vamos a hablar del radicalismo entonces. Claro, también puedo hablar de la interna. De la interna no, sería de lo que es hoy el radicalismo en su nuevo rol, se puede decir así. ¿El que manda es Abad? Sí, en el radicalismo. Es el que sí. Manda, ¿no? En el radicalismo manda directamente. Abad. Sí. Sí, de hecho fue refrendado en marzo eso, aunque fue pareja la elección con Pose. Pose. Estuvimos hablando con Pose, ¿te acordás? Y sí. Gustavo Pose hoy es un activo santillista. Ah, mirá vos. Sí. No respetó los códigos de la interna. Pose tiene esa característica de saltar de un lugar al otro. Y no respetó los códigos de la interna, Ricardo. Exactamente. Yo creo que si vos vas a una interna tenés que enrolarte con el radicalismo. Ahora sí, creo que estamos en comunicación ya con Guillermo Pacheco, el intendente de Pellegrini. Estás al aire. Ricardo Carosino te saluda. Hola, ¿cómo te va, Ricardo? Bien, gracias por atendernos. Podés charlar con usted. Perfecto. ¿Cómo está el clima por allá? Acá hace mucho calor en La Plata. Sí, la verdad que un día de primavera impecable, ¿eh? Bueno. Muy calor, sin viento, así que bueno, disfrutando de esta primavera. A disfrutar, sobre todo ahora que ya se van relajando un poco los controles, ¿no? ¿Cómo está el tema de allá? Muy tranquilo el tema de la pandemia, ¿no? Me imagino. ¿Hola? Sí, bueno, tuvimos las dificultades propias de cualquier... Sí, que también es cierto que tuvimos las dificultades propias de cualquier ciudad, con algunos brotes importantes, y hoy por hoy, bueno, con la tranquilidad sanitaria de poder transitar con normalidad. Uh-huh. Hola. ¿Me escuchás bien vos? Hola. ¿Se cortó o no? No, ahí te escuchamos. Hay un delay. Bueno, vamos a tratar de laburar con el delay, no te hagas problema. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con la situación electoral. Hace un ratito hablábamos con un diputado provincial de Cambiemos, de Lanús, Adrián Urrelli, y preguntarte cómo ves vos esa temperatura electoral. Digo, ¿sienten que ganan? Bueno, no, yo decir, creo que la oposición va a ser una buena elección, pero también de las dificultades que tiene el gobierno para poder encontrar o encaminar políticas públicas que vayan acercándose a una mejor calidad de vida para la sociedad, que le ha costado mucho, no solo por la pandemia, sino por las dificultades propias de la gestión en sí, el ordenamiento interno hasta de su propio espacio, donde hay y dificultades de convivencia claras y notorias y cada día se manifiestan más visiblemente, ¿no? Uh-huh. Hola, Guillermo. Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Federico. Tengo una consulta. Vos como radical, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol del radicalismo justamente dentro de la Alianza Juntos? Porque se ha dado un fenómeno muy particular, que es que el radicalismo ha ganado en casi todos los pueblos, digamos, de menor de 50.000 habitantes, y solamente el PRO en las grandes ciudades, como Mar del Plata, Bahía Blanca. Digamos, ¿cómo lo ves a ese radicalismo? ¿Lo ves, rejuvenecer? ¿Lo ves con posición de poder hacia el 2023? ¿Lo ves pujando por la hegemonía de la alianza opositora? Sí, sin duda. Creo que estuve siempre en favor de que el radicalismo en esta instancia 2021 proponga una alternativa dentro del espacio de Juntos. Lo conversé siempre con autoridades partidarias, con colegas del foro de intendente, con dirigentes del partido, de que era la oportunidad para traccionar una construcción distinta, pero siempre dentro del espacio junto. Creo que sirvió para fortalecer la estructura del espacio general y del radicalismo en particular. Y lo posiciona claramente con una estructura en crecimiento de cara también al 2023. Y esto es también entusiasmar a la militancia, a los actores del partido, que sumado a otros espacios proponen discutir de buena manera una participación distinta dentro del frente de cara a una gestión de gobierno nacional y provincial. Y estos nuevos espacios también integran a Joaquín de la Torre, a Margarita, el espacio de Emilio Monzó, a espacios que se han integrado al radicalismo atrás de la figura de Facundo Manes, y que bueno, las autoridades del partido tuvieron la fortaleza en la mano de su presidente Maxi Abad para poder hacer esta construcción que creo que nos entusiasma a todos, ¿no? Y sobre todo que nos hace creer en esta herramienta que son las PASOS, y que bueno, creo que el Frente Juntos fue quien mejor la utilizó. Sí, sin dudas, y también dirigentes radicales privilegian la comunicación de Manes para con el electorado y dicen que ha logrado ser transversal, o sea, no ha solamente colectado el voto radical, sino que ha colectado quizás muchos votos de jóvenes y quizás muchas alternativas que, por ejemplo, Randazzo o el mismo Esper, que visualizaban como propias, también se las ha llevado Manes. ¿Vos notás ese fenómeno transversal al radicalismo que es Facundo Manes, con un discurso quizás no tan radical, sino más enfocado en las necesidades de la gente? Es que es claro que la sociedad quiere que se hablen de los temas. Y en este sentido, bueno, Facundo Facundo sobre todo la importancia de lo educativo para con la gente, y a partir de ahí poder empezar a sortear dificultades que tenemos crónicas en nuestro país desde hace décadas. Y creo que no solamente pasan por gestiones de gobierno nacionales con políticas distintas, sino también un convencimiento a partir de la educación de cada uno de los ciudadanos. Y esto es clave, sobre todo para las generaciones que están haciendo sus primeros recorridos, los más jóvenes me refiero, los que están en edad escolar. Creo que el futuro mejor para ellos va a depender a partir de tener una mejor educación. Guillermo, la Unión Cívica Radical a partir de ahora, mirando al 2023, va a construir sobre la figura de Manes. ¿Eso ya es definitivo? Yo creo que eso puede ser uno de los espacios. El radicalismo se encamina también a definir autoridades nacionales, hay una discusión interna, pero uh-huh. Lo que sí es visible ya a esta altura es que el radicalismo va a intentar ser una opción clara dentro del espacio Juntos, en alternativa a lo que conocemos el espacio del PRO, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El radicalismo va a tratar de conducir una alternativa a eso, en pos de una mejor propuesta electoral para el electorado, ¿no? No, por eso digo en contra de nadie, sino que crezcan las alternativas. Esto es lo bueno de este espacio, que es superador, no se hace a partir de combatir al otro, sino que podamos encontrar alternativas y dirigentes y propuestas que sean mejor para la sociedad, que creo que es el gran ausente en esta rica pero corta historia de lo que es la democracia argentina del 83 a la fecha. Creo que es una instancia buena, y que bueno, el radicalismo con Facundo, con Gerardo Morales, con Lustó, con otros dirigentes que tienen sobrados merecimientos para ser candidato a presidente y que representarían bien al partido, creo que se encamina a hacer una construcción con posibilidad de discutir dentro de la a propósito nacional, sino también de la provincia de Buenos Aires. Creo que salimos fortalecidos a partir de decidirnos construir. Cuando aparece una figura, digo, como Manes, que supuestamente consensúa, aglutina voluntades y, si se quiere, seduce un electorado, ¿es la figura que termina de ordenar todo el tablero? Yo creo que se pone como un actor muy protagonista. No es decisivo, okay, porque el recorrido es largo de cara al 2023. Está bien. Pero sin duda que es un gran protagonista. Imaginémonos que Facundo tiene 4 meses o 5 de instalado como candidato a diputado nacional. Yo estuve con él en una reunión en noviembre del año pasado y la participación en reuniones políticas abiertas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y ya hoy que estemos pensando que tiene posibilidad de ser candidato a presidente, creo que el recorrido que viene haciendo es importante, sólido, pero también es muy prematuro hablar de una candidatura concreta. Perfecto. Guillermo, te llevo al plano de más actualidad, que tiene que ver con el tema controles de precios. Mirá, te cuento antes. Estuvimos hablando con un dirigente de Lanús, Adrián Urreri, diputado provincial, y yo le preguntaba si los intendentes de Cambiemos iban a sumarse al control de precios. Él me dijo que entiende que no están de acuerdo con esta medida, entonces no lo iban a hacer. ¿Cuál es tu opinión? O si se quiere, los intendentes del radicalismo, ¿qué actitud política o qué conducta política van a tener? Dos aspectos del tema. Sí. En primer lugar, que bueno, son recetas que no nos han venido dando resultados desde hace muchos años a la fecha, el control de precios. En este momento tenemos varias herramientas de control de precios y los resultados son los que conocemos. Una inflación que se torna inmanejable para la administración o para la economía o para el ministro de Economía Nacional. Y por otro lado, la eficiencia que puede tener un intendente o un equipo municipal monitoreando o controlando el precio en territorio. Creo que rosa lo ridículo que por ahí nosotros hagamos inspecciones a almacenes a ver en qué valores están vendiendo los productos. Que en muchos casos, sobre todo en en el tamaño de comercios del rubro alimento que tenemos en los distritos como los nuestros, del interior de la provincia de Buenos Aires, donde no hay grandes cadenas, nuestros almaceneros en muchos casos están comprando los productos por debajo de, por encima, digo, de lo que son los precios sugeridos o precios de referencia. Entonces es muy difícil, ¿viste?, poner en papel o en autoridad a los gobiernos municipales de este tipo de responsabilidad. Es, hasta acá se ha visto que no da resultado, y poner esa responsabilidad en los intendentes creo que es demasiado peligroso, ¿no? ¿Te aceptás que estuvimos hablando con gente de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que ellos dijeron que ya empezaron a hacer los controles? ¿Estás de acuerdo con que la Defensoría actúe? Yo estoy a favor de cualquier herramienta que pueda ser para que sea eficiente en el control de la inflación. Que la inflación, todos sabemos, de lo voraz que es para cualquier ingreso, sobre todo de los de menores recursos, que es imposible alcanzar esa recomposición de poder adquisitivo. Mira, nosotros tenemos un esquema con el empleo municipal desde hace 2 años y medio. Sí. Definimos actualizar los salarios municipales cada 2 meses al índice de inflación. Uh-huh. Y vemos a diario, sí, que igualmente no alcanza. Entonces, fíjate semejante esfuerzo de una administración municipal ordenada en pos de defender el salario del trabajador, en este caso municipal, con actualizaciones permanentes, igualmente no alcanza. No alcanza porque sobre todo los valores de los alimentos sufren incrementos que por ahí están por encima de lo que puede llegar a controlar o monitorear el INDEC en este caso. ¿Cuál es el básico? Entonces es muy difícil la inflación. ¿El básico municipal? Sí, hoy el básico hoy está en los 20 y pico mil pesos, 24, 25 mil pesos. Bueno, perfecto. Sí. Creo que a esto le sumamos ese incremento. Después está el sueldo conformado. Bimestral de salario. Durante el 2021 tuvieron 4 bonos y tenemos uno también comprometido para el mes de noviembre en oportunidad del Día del Empleo Municipal, o sea que 5 bonos por encima de estos incrementos salariales ajustados a inflación. Igualmente no alcanza, chicos. Igualmente la verdad que no alcanza, que los valores de las necesidades básicas para cualquier hogar son altísimos. Y bueno, la verdad que es un problema, un flagelo que nos está preocupando a todos los argentinos, independientemente de las responsabilidades, porque desde cualquier jefe de hogar a cualquier funcionario público con responsabilidades creo que está preocupado en este sentido. También, Guillermo, el costo de vida en el interior es sustancialmente menor al quizás el que existe en las grandes ciudades, ¿no? Porque por ahí vos decís un sueldo básico de 20.000 y para una persona que vive en una gran ciudad como La Plata le parece poco, pero en lo que es en los pueblos el costo de vida es relativamente menor al costo de vida, digamos, de las grandes ciudades, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No, sin duda. Y aparte una cosa es el salario de categoría 20, que en este caso en el organigrama municipal de Pellegrini es la categoría de inicio, pero bueno, ese es la base. Después, ningún empleado municipal que trabaje todos los días, es decir, las 20 jornadas que puede tener el mes, tiene ese ingreso, muy por el contrario, y sobre todo todos los trabajadores que están en el área de obras y de servicios públicos o de salud, donde también con su mayor esfuerzo de algunas horas por encima del compromiso formal o del horario de trabajo, llámese horas extra, o también algún compromiso más, tienen suplementos que están por encima, muy por encima de los valores del salario de inicio, ¿no? Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrini, habló con Bonaerenser. Te agradecemos mucho la gentileza de la nota y tu tiempo para con nosotros. Bueno, chicos, muchas gracias por la posibilidad de ponerme en contacto y charlar un ratito con ustedes. Y bueno, un saludo para toda la audiencia y a disfrutar de esta primavera. Bárbaro, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrini. Y bueno, sumándose también, control de precios no. Sí, está claro que desde la Alianza Juntos, la bajada de línea es que no se está de acuerdo. El discurso empezó igual que el de Urrelli. Es lineal, ¿no? No se está de acuerdo, siempre fracasó. Siempre fracasó, sí. No sirve el control de precios. De todos modos, no sé si es como él dice, si no tiene grandes cadenas de supermercados, no creo que molesten en los pueblos del interior. Y en los pueblos del interior es mucho todo mucho más, si se quiere, benévolo con el consumidor, porque tenés más o menos el mismo precio lineal, valga la redundancia, sí, tanto en un almacén, quizás como en un supermercado. Entonces, y vuelvo a reiterar, el costo de vida es sustancialmente menor al de las grandes ciudades y grandes conglomerados urbanos. Si vos vas con tu sueldo a Pellegrini y decís, qué bárbaro, me quedo a vivir acá, porque... Sí, pero tenés que tener en cuenta también lo que es la realidad del salario de alguien que vive en Pellegrini. Está adecuado a eso. Y el otro tema, muchas ganas de construir a partir de Manes. Sí, sí, sí. Si bien no es definitivo, dijo, pero hay muchas ganas. Lo posicionan a presidente, pero yo creo que Manes es un buen candidato a gobernador para el radicalismo. Ah, mirá qué interesante. Y he escuchado a algunos dirigentes decirlo. Porque por ahí lo posicionaban junto con Lustó, Gerardo Morales, Cornejo mismo. Sí, sí, pero... Creo yo que, según lo escuché de algunos dirigentes radicales, sería un desperdicio ponerle una interna contra, digamos, en un dream team de interna cuando lo podés utilizar en la provincia de Buenos Aires. No tenés un candidato como Manes. Morales en Nación, Lustó en Ciudad, Manes en provincia. Ponele. Qué delantera. ¿Cómo es la delantera de Ferro? Junto. Cooper Machesini Garré. Ahí está. Claro. Y vos imaginate, Ricardo, en una interna contra Larreta. Larreta, María Eugenia Vidal en Capital y Diego Santilli en Provincia. Qué linda interna. Terrible interna. Qué panzada, qué puchero nos vamos a hacer. Calentito el puchero. Junto, ¿tenés algo para agregar? Si no, nos vamos. No del tema, pero sí para agregar. No, para agregar de lo que sea, cualquier cosa. De Cooper Marchesini Garré, buena delantera, ¿no? Perdón, sí, señor. Cooper y Marchesini eran zagueros centrales los dos de Ferro. Él dijo delantero. Usted dijo delantero. La delantera de aquel Ferro era Beto Márcico. Beto Márcico. Oscar Acosta jugaba también. Cañete, un número 7, muy buen jugador. Ah, sabe. Sabe. No, lo bromeamos. Me pasaron, la otra vez me mandaron una foto, Bianchi con la camiseta de Vélez. Sí. Y la foto con Márcico. Claro, Márcico. Porque Márcico, Bianchi vino a retirarse a Vélez, claro, en los 80. Exactamente. Che, es la hora 15. Se terminó por hoy Bonaerenser. Vamos a estar el jueves que viene, por supuesto, ampliando todos estos temas. Nos quedó pendiente por ahí el tema de la vacunación, que se viene la tercera dosis. Sí. Recién hoy habló Bisotti, la ministra. Vamos a ampliarlo el jueves. Seguro vamos a estar hablando de ese tema. Cómo avanzó el control de precios, qué pasa en la legislatura, lo tenemos a Fede Serradi, que sabe todo lo que pasa ahí, así que nos va a contar si avanza lo de Abad y el radicalismo. Ah, ¿sabías algo de lo de Jorge Macri antes de irnos? No, de Jorge Macri yo había escuchado... ¿Te sonó lo que dije? No me sonó. De Jorge había escuchado que posiblemente era uno de los candidatos a uno de los sillones del Banco Provincia, de director del Banco Provincia. Porque me pasaron que se va a Ciudad. Che. Puede ser, porque Urrelli... No, y el presupuesto debería entrar en estos días. El problema para mí es que hoy Kicillof está en una encrucijada. Es muy difícil armar un presupuesto teniendo en cuenta... No sabés cómo va a estar la Cámara. No sabés cómo va a estar la Cámara después del 14, del 10 de diciembre, en realidad. Tal cual. Y yo creo que una vez que pase el acto electoral, si él pierde la mayoría en diputados, va a mandar un presupuesto antes del 10 de diciembre. Sí, obvio. Lo que pasa es que va a ser muy difícil. Va a tener que haber un fondo municipal de nuevo. Los intendentes de Juntos no se van a quedar tranquilos, no, si tienen, obvio, mayoría y la posibilidad, vale, después del 10 de diciembre, de armar un presupuesto o tocarle lo que quiera al presupuesto de Kicillof. Va a ser una negociación muy difícil y se va a necesitar una buena muñeca política que quizás se la pueda brindar Insaurralde. Ahora sí. Gente, nos vemos el jueves. Chau. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Nuevos sonidos. Siempre hay música para vos.